Freak Sounds. Frecuencia interceptada. Iniciando secuencia de conexión. Señal establecida. Iniciando radioactivos. Saludos de nuevo desde Onda Campus, la radiotelevisión de la Universidad de Extremadura, desde la que acabamos de asaltar la frecuencia de tu emisora favorita. Pero no te preocupes, porque otra temporada más, nuestro objetivo es que durante los próximos 30 minutos disfrutes de las noticias, entrevistas y propuestas más jóvenes, siempre pegaditas a la mejor música. Por cierto, ¿no me conoces? ¡Esto es Radioactivos! Animados y calurosos saludos de un servidor, Marcos Casilda, que te va a acompañar durante los próximos 30 minutos en este espacio radiofónico del Instituto de la Juventud de Extremadura, Radioactivos, que como sabes pertenece a la Consejería de los Jóvenes y del Deporte, programa que no sería posible sin nuestros presentadores estrella, Álvaro Baena y Fátima Pobes. ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas, Marcos! ¿Qué me tenéis para esta semana? Unas ganas increíbles, por Dios, qué ganas tenía de volver. Pero bueno, como siempre, ¿verdad, Fátima? Noticias que no pueden faltar. Noticias, estamos repletitos de noticias esta semana. Se nos ha acumulado de toda la temporada. Pues en fin, espero que traigáis cargadas las pilas, porque ¡vamos allá! Radioactivos, Onda Campus. Ay, que veo que todavía no estoy yo muy ágil con esto del control técnico de sonido, todavía se me escapan algunos huequecillos por ahí en medio. Pero bueno, vamos a preparar esta sección de noticias. Escuchábamos al robot Isa por ahí detrás, que por cierto lo entrevistaremos a lo largo de este programa, porque, oye, en fin, pedazo de robot que tenemos y pedazo de profesional de Onda Campus, la radiotelevisión de la Universidad de Extremadura. ¡Vamos con las noticias! Bueno, pues empezamos con las noticias. La séptima expedición del programa Jóvenes Voluntarios con América Latina, como no, que son ya amiguísimos nuestros en Radioactivo, ultima su viaje a Nicaragua. Los 15 jóvenes seleccionados proceden de diferentes puntos de Extremadura, Badajoz, Mérida, Cáceres, Plasencia, y para todo el grupo supondrá su primera inmersión en un país del sur. El periodo de estancia en Nicaragua comienza el 19 de noviembre y finalizará el 21 de diciembre. Como en anteriores ediciones, el viaje se contempla desde una perspectiva integral. Conocerán la educación, sanidad, el sistema político y económico, la historia, organización de la sociedad. Este año los organizadores han añadido una parte más práctica que le permitirá estar en contacto con un mayor tiempo con comunidades campesinas. Así, por ejemplo, un día estará dedicado al trabajo en la finca de familias que se dedican al cultivo de café. Y por último, otra de las novedades es que en esta edición al equipo de trabajo que coordinará la expedición se suman dos expertos nicaragüenses en trabajo grupal. Y el proyecto Territorio 10 arranca de nuevo este año bajo el nombre de T10. El programa que lleva a cabo la Red Extremeña de Desarrollo Rural y el Gabinete de Iniciativas Joven tiene como objetivo fomentar el emprendimiento juvenil en el medio rural extremeño. Este proyecto está destinado a 100 jóvenes con ideas innovadoras de entre 16 a 35 años que quieran llevar a cabo su negocio en el medio rural extremeño. Territorio 10 consta de dos partes. Por un lado, ofrece de forma gratuita un plan de formación de 100 horas de duración durante 4 meses para que los participantes puedan perfilar su idea hasta convertirla en realidad, la detallarán para hacerla viable, estudiar en el mercado, aprenderán a hacer un plan de marketing o un estudio económico financiero, etc. Todo ello combinando la formación presencial de 20 horas con la formación online. Como novedad, este año se sortearán 5 ordenadores netbook, que son de estos chiquititos, que no pesan casi nada, son muy cómodos, y la asistencia a un viaje entre todos los alumnos que concluyan el proceso formativo. La otra acción que se llevará a cabo es la convocatoria de la segunda edición de los premios denominados Ser Joven y Vivir en Extremadura, cuyo plazo de inscripción se abrirá una vez concluido el proceso formativo mencionado anteriormente. Los premios se dividirán en un primer premio dotado con 6.000 euros, dos segundos de 3.000 euros cada uno, dos terceros de 2.000 euros y una mención especial al mejor proyecto de ocio activo sostenible, cuya dotación ascenderá a 1.500 euros. Además, todos los premiados disfrutarán de un viaje diseñado por ellos mismos y dos participantes más recibirán como premio el viaje, pero sin cuantía económica. El plazo de inscripción para terminar en Territorio 10 permanecerá abierto a través de la web www.territorio10.com hasta el 30 de noviembre. La organización Cruz Roja Juventud en Extremadura organiza hasta el próximo 30 de enero de 2011 en Fregenal, en Badajoz, un curso para monitores de ocio y tiempo libre dirigido a jóvenes desempleados que deseen obtener la titulación oficial que expide la Junta a través del Instituto de la Juventud. El curso se desarrollará en las instalaciones del Centro Sociocultural Nertóbriga, en cuya sede se desarrollarán las 250 horas lectivas teóricas y a las que habrá que sumar 100 horas más de práctica en actividades concretas de ocio y tiempo libre. El temario del curso abarca distintos aspectos relacionados con la educación no formal y la ocupación del ocio a través de dinámicas participativas. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. Encuesta Joven. Si hay una palabra maldita en estos tiempos que corren es crisis, pero bueno, ante la crisis esta que estamos viviendo durante los últimos años y durante los próximos años, los jóvenes tenemos que poner en práctica esa creatividad que nos caracteriza y buscar nuevas fórmulas de desarrollo personal y profesional, pero siempre desde un punto de vista más económico, ¿vale? Entonces, la encuesta de hoy, el espacio que te hemos dedicado para ti, que nos escuchas a través de la red de redes o a través de la emisora que acabamos de asaltar, es... ¿Qué haces tú para evitar la crisis? ¿Qué formas tenemos, verdad, chicos? Pues sí, porque yo creo que es algo bastante interesante, no solo en estos días, sino para los jóvenes, que tenemos presupuestos bastante reducidos y unos gastos, bueno, no tan ociosos como algunos piensan, sino también herramientas de trabajo y folios por un tubo, por ejemplo, a los estudiantes, cosas así. Fotocopias. Madre mía, vamos a cargarnos aquí la selva. Bueno, pues vamos a escuchar. ¿Qué forma tienes tú para ahorrar en estos tiempos de crisis? Pues comprar menos, sobre todo menos ropa. También cuando sales intentas pedirte menos copas, menos consumiciones. Como los jóvenes con la crisis, pues sobre todo ahorrar, intentar gastar menos en copas, salir por ahí y... Reducir gastos y no me puedo ir de viaje, no salgo tanto como quisiera. Pues bueno, yo en mi caso me puse a trabajar, fue trabajando en campamentos y demás y bueno... No... Estar más tiempo pues haciendo cosas que son gratuitas. Y un poco adaptarnos, ¿no? No intentar no explotar a nuestros padres, que son los que nos han venido para salir. Bueno, pues esa ha sido la opinión de los jóvenes. Grandes ideas, ¿eh? Por cierto, vosotros, ¿qué hacéis para ahorrar en la crisis? Uf. Yo soy ahorrador. No, yo sí soy ahorrador. Yo sí soy ahorrador. ¿Eres ahorrador? ¿Eres ahorrador? ¿O no ahorrador? A tu cuenta. No, sí, yo sí. Yo intento reducir mis gastos, pero voy a contar por qué. Para, digamos, tener un apoyo moral a mí mismo. Decir, cuando quiero hacer un gasto importante, decir, oye, me lo merezco. Porque lo he ahorrado por un lado... Por otro, lo gasto, lo quemo. Mira, a mí me hizo mucha gracia a la hora de hacer la compra y la verdad es que es algo muy útil. Nos lo dijo Carlos Arguiñano en uno de sus últimos programas. Sus chistes. Y es ir a comprar, bueno, aparte de los chistes, dijo algo con muchísima razón. Es ir a comprar la compra de la semana, por ejemplo, del mes, depende de la que hagas, pero siempre con el estómago lleno. Sí, antes de irte, cierto. Tomarte una, no sé, unas papitas. Sí. Hombre, sí, compras menos. Compras muchísimo menos. Se te antoja menos. Efectivamente, sí. Los antojitos del momento, que si compras la tapita de queso, jamoncito... No, te lo tomas antes en casa, que seguro que tiene, y ya verás como el queso de marca pues ya te pide menos. El quesito lo probaremos. De marca, por ejemplo. Pruébalo. ¿Qué le gusta a Álvaro Baena esta canción? Bohemian Like You, de los Andy Warhols, un auténtico temazo. ¿Qué me gusta a mí esa voz de especie de robot que nos dice conectando hilo telefónico, iniciando entrevista? Muchos os preguntaréis, ¿de quién es esta voz tan, no sé, a veces sensual, a veces seria, pero siempre única? Esta es la voz de Isabel Pagador, que es una de nuestras mejores reporteras, coordinadoras, directoras de la Radio Televisión de la Universidad de Extremadura y que hoy tenemos oportunidad de entrevistar, ¿verdad, chicos? Hombre, ya era necesario, ¿no? Después de tantos programas, todo el mundo recibiendo miles de correos preguntando ¿quién pone la voz de mi GPS? ¿Quién todos pone la voz de Radio Activo? Todos los días aquí con nosotros y ya era hora. Bueno, lo dicho, encantado, Isa, de tenerte con nosotros. ¿Qué tal, chicos? Muy bueno, buena. Me voy a poner colorada, ¿eh? Ya suena raro escucharlo como persona, pero es verdad. Sí. Aquí en Radioactivo no estamos a favor de la contratación de robores, estamos a favor de la contratación de personas reales. Efectivamente, pero luego le demos el efecto ese. Siempre queda bien eso de Radioactivos, Onda Campus. Qué bien suena, la que verdad. Soy una persona, aunque no lo parezca. Es persona, os lo aseguro, ¿eh? ¿Y qué persona? Porque además está levantando esta radiotelevisión universitaria desde la zona de Onda Campus Radio. La verdad es que es un proyecto apasionante que ella lo cogió hablando así en bragas y lo está convirtiendo en una radiotelevisión profesional con un grupo selecto y muy preparado de alumnos de comunicación audiovisual que está se vuelcan en el medio radiofónico. Una especie de artísima, está cogiendo un poco de aquí, otro poco de allá. Sí, está customizando. Artísima la tenemos a ella ya, ¿no? ¿No es cierto? No, hombre, no. La verdad que, bueno, muchas gracias, lo primero, ¿no?, por todas estas palabras que me estáis dedicando. Y bueno, la verdad que, como tú dices, pues el proyecto quizás estaba un poquillo en bragas y estaba ahí la base. Lo sé. Y bueno, había muy buena base y poco a poco pues se le va dando forma y se van haciendo cositas interesantes, ¿no? Que es de lo que se trata. Además, no solo en el plano, digamos, profesional, está mejorando todo, sino en el plano estético, que eso es algo que en la radio no se ve, pero está el estudio este está cambiando una barbaridad. Que sí, si una manito de pintura, que si habrá un cuadro que nos ha traído de su hermana, que está estupendo, un reloj también, que madre mía, que aquí estamos con el reloj de arena cuando entra por la ventana, si acaso el sol. No, la verdad es que quedan lejanos los tiempos en el que el estudio de Onda Campus era un cuartillo oscuro llamado Sauna Campus. Se utilizaba de vez en cuando para retener algún que otro criminal. Efectivamente. Estaba un poquillo soso, ¿no? Sí, era para hacer interrogatorios, sí, la verdad es que sí. Pero más que el continente, hablemos más del contenido, ¿no? Que es lo que realmente la belleza de la radio es que aunque lo hagas en ese cuartillo oscuro, aunque esto siguiera siendo la cueva de los locos, ese grito que sale de esa cueva, la verdad es que es impresionante la cantidad de, y variedad de mensajes que lanzamos desde Onda Campus y la variedad de programas, porque tenemos muchísimas novedades este año, ¿verdad, Isa? Pues sí, la verdad que muchas, muchas novedades. Ya cerramos el plazo de recogida de formularios. Este año nos han presentado muchísimas, muchísimas propuestas. Ha sido un éxito, la verdad. Yo creo que ha sido muy acertado cambiar el diseño de los formularios, hacerlos más atractivos. Y bueno, pues ya tengo que decir que han grabado los alumnos sus programas piloto. Estamos escuchándolos, nos lo estamos pasando genial. Y tengo que decir, la verdad, que este año están poniendo el listón muy alto porque hay muchísimo nivel, ¿eh? Y muy buenas. En cantidad también, ¿no? Muchísimos programas. Sí, muchos. Este año hay como 24 propuestas de proyectos nuevos de radio. Y yo tengo que decir que, vamos, todo apunta. Todavía no hemos terminado de escuchar todos los programas piloto, pero vamos, que la mayoría entrarán en parrilla. En breve estarán ahí en la página web para que todos puedan disfrutarlos. Y pronto comenzamos con Minuto a Minuto, ese informativo de Onda Campus Radio, que la verdad es el referente informativo en el canal, ¿no? Claro que sí, el informativo. Pues nada, comenzamos ya esta semana. Este viernes tengo que decir que ya se emite el primer informativo de esta nueva temporada, la segunda de Minuto a Minuto. Y nada, pues estaremos ahí todas las semanas al pie del cañón, al pie de la actualidad universitaria, ¿no? Más candente. Y bueno, pues para que todo el mundo esté bien informado, ¿no? Que es de lo que se trata. Oye, yo le voy a decir a Isa que me adoctrine, que me enseñe a hablar de esa forma, porque es que yo con el deje andaluz que tengo, y luego la escucho a ella, que hay veces que es súper fino ahí, estamos muy contentos. Este año el salto cualitativo ha sido, la verdad es que notable, y yo, joder, como que me siento aquí, bueno, estamos aquí en Radioactivo. Sí, bueno, pero algunos pensarán que son efectos especiales, pero no, es que ella pone la voz, mira. Radioactivos, Onda Campus. Es una pasada, ¿cómo lo haces? Un poquillo de efecto ahí puesto ahí, ¿eh? Que no. Si mira, si haces así, te cambia el mensaje. Es muy fácil. Onda Campus, tu radio universitaria. ¡Guau! Wow, es alucinante, de verdad. Bueno, sí, lo confesamos, te hemos trucado un poquito la voz. Un poquito, ¿eh? Pero la verdad es que queda mono. Queda gracioso. Yo la verdad que cuando me lo propusiste, ¿no? Hacer esto, pues... ¿Un añito? Ni me lo pensé, porque... Quizás estoy muy acostumbrada a hacer cosas más serias, más institucionales, y todo lo que se salga de la normalidad, a mí me encanta, pues, divertirme, ¿no? Que es para lo que estoy aquí también, para divertirme, porque esto también es un trabajo, pero en realidad para mí no es un trabajo, es como, pues, mi hobby. Es, ¿no?, una forma de vida, claro, sí. Claro, y eso, pues, es ser una privilegiada, eso no lo puede decir mucha gente, ¿no? Un trabajo en el que disfrutas se hace mucho mejor, se digamos que al disfrutar de ese trabajo mejoras ese trabajo que estás haciendo y los demás lo notan, eso se agradece muchísimo. Y bueno, yo creo cuando entró de repente esa cuña ahí, digo, coño, digo, esto ha mejorado mucho esto, el programa, tiene buena pinta, esto. Sí, madre sí. Mía, porque antes, bueno, incluso el cambio de sintonía que hicimos es que fue un cambio de Radioactivos que parecía otro programa completamente distinto. Sí, sufrimos el Chernóbil aquí en Radioactivo. Fue un cambio radical, nunca mejor dicho. Pero para dicho. Bien, hombre, sí, para bien, afortunadamente. No tiene nada que ver con aquella catástrofe, pero sí que desde luego fue un cambio. Hemos mutado hacia algo más profesional y en gran parte es gracias a la colaboración de tantos y tantos alumnos que hacen posible la radiotelevisión universitaria y gracias a Isa, que nos coordina, nos mueve y nos impulsa de una patada algunas veces hacia adelante. Muchas gracias, Isa, y enhorabuena. Pues muchísimas gracias a vosotros. Yo, ya que tengo la oportunidad, también quería sobre todo dar la enhorabuena a toda la gente que está participando este año, a los veteranos que llevan ya su tiempillo aquí con nosotros, pues también darles la enhorabuena porque realmente se nota una evolución, se nota una mejoría y también pues dar las gracias porque... por la ilusión, por las ganas y por el buen rollo que transmiten y pues eso se agradece, ¿no? Pues en fin, Isabel Pagador, la coordinadora de la Radio Televisión Universitaria Onda Campus, muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad de hablar contigo y te esperamos aquí más veces, ¿eh? Hombre, claro que sí. Además que la tenemos aquí de vecina. Yo encantada. Contamos contigo. We'll be right back. noticiando noticias curiosas. Ah, Isabel Pagador, la estábamos escuchando ahora mismo con esa iniciando noticias curiosas. Que me gusta a mí esa sintonía y sobre todo estas noticias, que aunque raras, son de verdad, os lo juro. Por cierto, chicos, ¿con qué comenzamos esta semana? Pues cómo no, hombre, cómo no. De Estados Unidos tenía que venir la primera noticia curiosa de esta nueva temporada. Los hermanos Harvey y James Westmoreland, que suena a este apellido un poco a famosete, ¿verdad? Westmoreland, claro. Algo así, sí. Se pelearon hace unos días con James Hill y Troy Hall por diferencias sobre una transacción comercial. Me explico, los hermanos intentaban vender un tractor y al parecer los potenciales compradores pensaron que estaban intentando timarles. Y Harvey... Querían comprar un tractor y los otros pensaban que le estaban timando. Sí. No, no, ellos vendían su tractor. Y los que querían comprarlo pensaban que le estaban timando. Ah, amigo. Y Harvey, este hombre, nos cuenta qué sucedió. Dice, Troy ofreció comprármelo por $250 y yo había pagado $20 por él. Así que pensó que yo estaba tratando de estafarlo. Una cosa llevó a la otra y cuando me quise dar cuenta había cuchillos, armas y todo se puso extraño. Fue ahí cuando me cortaron la barba y me forzaron a comérmela. ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Madre mía, esto es cocina innovadora. Sí, no, no, cocina caliente, hot de la tierra. Sí, madre mía. Madre Los mía. Acusados se declararon culpables sin más remedio, a pesar de la falta de pruebas, en este caso por ingestión de las mismas. ¡Ay, madre! Y no es nada extraño que viendo la habitación de un adolescente dé la impresión de haber recibido una bomba, ¿no? Sí, sí. Y la que ocupa esta noticia curiosa no iba a ser la excepción. Ropa, juegos, libros y todo tipo de artículos revueltos en un caos incomprensible. Sí, sí, eso es lo que hay en mi habitación, por ejemplo. Sí, sí, pero solo los adolescentes. Pero Marcos, ahora no seas egocéntrico que no hablamos de ti. Ah, no. Lo extraño es que en este caos, en Australia, por eso digo que no hablamos de ti... Hombre, yo tengo casa en Australia imaginaria, pero la tengo. En fin, te dejo. La metáfora por poco se hace realidad. Resulta que el padre de un chico de 16 años, ves cómo no hablamos de ti, ¿sí?, se dispuso a dar un poco de orden al cuarto de su hijo cuando, horrorizado, halló una granada de mano. Madre. Así que llamó inmediatamente a los servicios de emergencia. O sea, que se encontró una granada de mano en el cuarto del chaval. Ahí va, no, eso sí que no es mi casa. Y en Australia, que Australia, como no fuera de la Guerra del Pacífico o algo así. Sí, no, es que no llegaron allí. Según se supo luego, el adolescente explicó que la presencia del artefacto explosivo en la casa no era reciente, lo había tenido como recuerdo durante más de un año. Cuando fue interrogado por la policía, el joven relató que la encontró en un paseo por las playas de Normandía, en Francia. Pero qué friki, o sea que... cuidado. Así, por ejemplo. Cuidado con las playas de Francia, que puede haber granadas de manos, ¿no? Está el típico que pasa por las playas a las 7 de la mañana intentando buscar anillos y monedas, y de repente le empieza aquello a pitar, y ¡pumba! Y resulta que saca un artefacto pirotécnico de las playas de Normandía, evidentemente. Sí, dice que se lo llevó como souvenir, sin comentárselo a sus padres, un souvenir cualquiera. Algunos se llevan llaveros, otros se llevan granadas de manos. Sí. En el bolsillo, sí, sí, el tío con la granada en el bolsillito. ¿Qué podía pasar? En fin, para ponerla de llavero. Sí, un souvenir muy explosivo, desde luego. Marcos, esto también va para ti. Atento. Si tu bolsillo no te permite disfrutar de una temporada en un spa... Sí, sí. Digamos que de 20 años, por ejemplo, con opción a 15 con buena conducta... Sí, sí. Quizá lo que te interese será comenzar la carrera en licenciatura en delincuencia y extorsión en Moscú. Oye. Bueno, quizá ahora sea un grado penitenciario. Allí la prisión de Butyrka ofrecerá bronceado artificial, baños de lodo y hasta permitirá el uso de Skype o Skype, como lo llamo yo, para poder hacer llamadas y conferencias con familiares. Según Sergei Telyatnikov, que no es ni un rifle ni un mafioso, no, el director de la unidad penitenciaria, también está previsto incorporar sistemas de ultrasonido en los chequeos de salud de los presos. Madre mía. Las prisiones rusas han sido criticadas recientemente y desde hace varios años por estar superpobladas y por carecer de servicios de salud apropiados. Y Telyatnikov, que se me atraganta a mí este hombre, explicó en un programa de radio que las camas solares serán colocadas a fin de año, pero aclaró que los internos deberán aplicarse el cuento y currarse un permiso especial. Y además, pagar por el servicio. La cárcel de Butyrka, por ejemplo, pues así como anécdota, ha tenido varias celebridades tras sus lúgubres rejas, como los escritores Alexander Solzhenitsyn, e Isaac Babel, además del sobrino de Hitler, Heinrich. Madre mía, qué locura. O sea, te vas a la cárcel. ¿Qué personal ha pasado por allí? Sí, sí, te vas a la cárcel y estás en un superhotel de lujo. Y encima de gratis. Sale rentable, ¿eh? Esto me recuerda al caso de Mario Conde, una entrevista que sacaron hace bastantes años, ¿eh?, en Televisión Española, en el que salía la celda del susodicho y las celdas de los, digamos, vecinos de celda, valga la redundancia. Y los vecinos de celda tenían un cuchitril y este señor tenía hasta una televisión de plasma, vaya. Joder. Él tiene un máquina, además de servicio privado de asistenta. Vaya, en la que cárcel. Vaya, que vivía mejor que nosotros en nuestra casa. Hombre, desde luego, no sé si mejor o peor, pero con servicio. Eso sí, ¿sería eso el inicio de los mini apartamentitos en los que tenemos que vivir ahora gracias a la crisis? Pues en sí. Fin. Una locura. Si quieres vivir al pelo, pues nada, vete a la prisión de... ¿Cómo era? De Moscú. De Moscú. Pues hala, a Moscú que nos vamos. Radioactivos. Onda Campus. Tu radio universitaria. Yeah. Bueno, y escuchamos una canción de Alicia Keys, muchos conoceréis, es Empire State of Mind. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my ties. Sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from Cargando propuesta de ocio. En fin, que no nos podemos quedar en casa este fin de semana porque tenemos muchísimas propuestas de ocio preparadas para ti. Y sin más dilaciones, vamos a ellas. Chicos, ¿qué tenemos para este fin de? Pues, por ejemplo, el 23 y el 24 de noviembre son las jornadas Juventud e Inclusión Social en la Facultad de Formación del Profesorado de Cáceres. Estas jornadas están organizadas por el CIDEX, que es Centro de Investigación en Derechos Humanos y financiada por el Instituto de la Juventud. Serán 20 horas lectivas y están solicitados 2 créditos de libre elección. Las inscripciones en la sede del CIDEX, Cáceres, en la calle Amberes 10, quinto B. Y el teléfono apuntado es 927-629-370. También os recordamos que ya está abierto el plazo para participar en las jornadas para la creación joven que cada año organiza la Consejería de Jóvenes y Deporte. Este año serán en Mérida y hay 100 plazas disponibles. Visitad la web www.jornadascreacionjoven.com. Y si te gusta la música, pues por ejemplo, a mí que me encanta, Quique González, que ha sacado un disco que está estupendo, se llama Daiquiri Blues, os lo prometo. El Gran Teatro de Cáceres ha programado para este fin de semana un concierto de este hombre, el día 19 a las 8:30 en la sala principal. Y el mismo día, y por desgracia que yo me lo pierdo, pues a las 10 de la noche están las Noches de Humor en el Teatro López de Ayala con el humorista Santi Rodríguez, que no sé si os acordáis... digamos que popularmente es conocido como el frutero de siete vidas. ¿Tú la veías, Fátima? No la veía, pero sí que sé quién es. Es bastante conocido, Le ¿no? hicimos una entrevista ayer en el programa de Empieza el Espectáculo y yo es que solo de escucharlo es que me reía. Hombre, yo además comparto con él que somos sufridores, somos del Atleti. Además que el hombre tiene una gracia innata hablando. Bueno, os lo recuerdo, eso. A mí que me registren, se llama el espectáculo en el Teatro López de Ayala y actúan de teloneros el grupo Desiguales y cuyo concierto dará comienzo a las 9. Así que os lo recomiendo encarecidamente. momento ahora para la reflexión, momento para hablar de qué tal os ha parecido este primer programa, chicos. Ay, yo tenía ya unas ganas de radio, Marco. Además, que creo que Radio Activo ha vuelto con muchísima fuerza, ¿eh? Cargadito, cargadito. Fátima venía hoy un poco dormidita. ¿Qué pasa, Fátima? El frío. ¿Qué son? Eso es el periodo post-vacacional que me dura todavía. Mis vacaciones este año han sido un poco más largas. Sí, además es que tenía la mente, yo creo que en Nueva York, ¿puede ser? Puede. Puede ser que encima ha estado... se quejará de que ha tenido las vacaciones largas. Bueno, si por largo no te quejes nunca. No, el problema largo. Es por cuánto. Siempre es corto, la verdad es que es corto. Dios, oye, mío, ¿qué pasa? Marco, ya empezamos. No empecemos esta temporada igual que siempre me buscan los tres pies. Largos, siempre largos. En fin, si queréis algo largo, son las páginas web con las que elaboramos esta información de Radioactivos. Las tenemos en nuestro historial. Iniciando historial. Juventudextremadura.com. Espacios para la creación joven.net. Redacción joven.com. Micuartoplan.es. Ondacampus.es. En fin, ha sido un programa genial, voluptuoso, divertido, ameno y sobre todo duradero. Chicos, comenzamos esta temporada con más fuerza que nunca. Adiós. Iniciando secuencia de apagado. Devolviendo frecuencia. Conexión terminada.